paraliza el mundo. La la la la. M Music. Welcome to the remix. Pipirati gringo. Daddy Yankee. Pienso de tragos y tú me estás sorprendiendo. No sé si ves a ti, pero te lento, lento. Quizás lo decimos en el momento. Dame tu cuerpo. Déjanos que hablen, disfruta el momento. Tienes pa' mañana lo que sientes por dentro. En el cartón del bingo, cuando tú mandamos el juego, de lunes a domingo somos los asesinos del lingo. La triple amenaza, baby. D.Y., baby, that's the green hip hop. Chaguilla era. Chaguilla.